마우즈무고 그때 먹도 못때 아유카지 어이구야 부셔야 배트맨데 마야득터 바스리 시아홉 마이 야란 무고욱 번디 아츠네 아스타네 야푸스크 시아카크 샴 에프샤셰프 마흐트 마우스나레 체니아 나주인 나스키스 하오 끈뜨거 이놈 바트 디아 디카 미트 하 미디 샤쿠 갸트눔 하빈 마 하예스 바트 미디 디직탄 미디 디 수기신데 고란 하마이 수즈 북타킨다 나구보크 고란 하마이 수즈 데초 언데 번직 아무츠가 언데 번직 그리고야 언데 안츠나 인난다나 이 하마다 하그 스피커 미치 하그 스피커 아비아트 번아렘 샤마하우치 번아렘 샤만저완 후머테 나하 바렘 하 미치 바렘 하 사리아츠 카프 사리아츠 시 사리아츠 부슈므룬 사리아츠 카프므룬 Sahai A, Sahai Ayuk, Bukta. Amrorvats. Nayre Namuk Tech, the Honak Tech, the Hasna Howard, has got heart to get it. Mira of smoked by you. Ha, want Muk Bukta in the Midian Murachin. Midian Ditamuk, Miranigamuk, Nared and Shark, Tugishin Shark, took the heart and the smitten to now and done out in the one yet Muk Bukta in the cat and that's it. You in it. Had it Naiti Ayuk Bukta. Tihati, ha'au, ha'ayu, ha'ka'i, ha'uhken, ha'vunma, ha'uhkyahten, ha'kapsen, ha'sheken, ko ha'et, ko ha'nazhinit, mön huhkyahten. Ha'yitti. Naren istbukta'ak, mirimem, mirihat, hans tsuhwait nangishir ha'wein ha'oizi, vaka'ba mönya biazi aremanhat. Ye'ezi nishandihint, siam, yikahshuamik matia aguam, maya'ri shamanamyukka yashamgish. Buenos días a todos. En nombre de la comunidad les damos la cordial bienvenida, personalidades que aquí veo que vienen de diferentes lugares. Personas también de diferentes edades, veo aquí ancianos, adultos, jóvenes, hasta niños. Me da mucho gusto, nos da mucho gusto como autoridad municipal que este sea un día especial, un día en homenaje a nuestro paisano, a nuestro hermano Floriberto Díaz. Muchos nos preguntaremos, o muchos se preguntarán, los jóvenes quienes no lo conocieron en vida, el por qué se festeja, por qué este evento. Porque fue un maestro. Fue un elemento, uno de los elementos indígenas, originarios de México, que nos enseñó que sí se puede luchar, que sí podemos defender lo que aún tenemos. Con ese término de defendernos, no es fácil. Es lo que nos ha enseñado. Nos enseñó también que de lo que tenemos en nuestro entorno o lo que tenemos en nuestro sentimiento vale mucho. Por eso creo que es y lo merece que se festeje y que se recuerde y que se siga trabajando con los ideales que dejó él y con los demás, los que lo siguieron. Hoy lleva 20 años que pues dejó de existir en esta madre tierra, pero sigue viva sus ideales, sus pensamientos, sus enseñanzas. Los que llevamos y los que tuvimos la oportunidad de conocer a él, pues convivimos, compartimos y se involucró en la comunidad, dio sus servicios comunitarios, pero también nos generó el amor que debemos defender siempre lo que tenemos aún como pueblos originarios. Les invito a todos que el trabajo que se va a realizar el día de hoy, se retomen los pensamientos. Les invito también a las personalidades, quienes también han analizado su trayectoria, pues se comparta con la nueva generación, con los jóvenes, que pues poco a poco también como se va perdiendo. Es por eso, les invito a todos que se fomente. Para culminar, me gusta compartir con el sentimiento que él lo insistía, que lo propio, lo íntimo, llega a ser objeto de vergüenza. Y son personas quienes no conocen la vida, lo que pensamos, lo que sentimos, lo que hacemos como pueblos originarios. Y nos han hecho ver que los que vienen de fuera, todo es maravilla, todo es bonito, de lo que nos hacía perder lo que es nuestro, como que lo perdíamos de vista. Por eso decía, y hace que lo ajeno cae como el paraíso, que finalmente no, muchas veces no llega a ser alcanzable. Bienvenidos todos. Pido que retomen las ideas, las pláticas que se lleven a cabo el día de hoy. Como autoridad municipal, les agradezco mucho. Bueno, vamos a ceder la palabra o el micrófono al licenciado Hugo Aguilar para que se inicie este trabajo. Muy buenos días a todas y a todos, hermanas, hermanos, amigas y amigos. Quiero iniciar la mesa agradeciendo al señor presidente municipal de esta comunidad de Santa María Tlahuitoltepec que nos haya abierto el espacio, que nos haya abierto las puertas de la comunidad para reunirnos nuevamente, como se ha hecho en muchas otras ocasiones, en este lugar que podemos señalar como la cuna de muchas de las ideas y de los conceptos que hoy volveremos a recordar y quizás a profundizar. Quiero agradecer también a la familia de Floriberto, a Servicios del Pueblo Mije y seguramente también a cada uno de ustedes. Si comenzar a dar nombres, puedo cometer el error de dejar alguno afuera, pero aquí veo caras conocidas, caras con las que nos hemos encontrado en reuniones, en foros, en encuentros, en asambleas, en conflictos. La mayoría tuvo la oportunidad de convivir con Floriberto en aquellos años de gran lucidez de su mentalidad. Y por eso también, como parte de este agradecimiento, quiero agradecerle a Flori que nos reúna nuevamente, y lo hago a nombre de muchos que como yo fuimos formados en esta tarea de pensar, reflexionar y servir en el contexto de la comunidad y desde diferentes lugares. Quiero darles también la bienvenida, agradecerles que hayan dispuesto de su tiempo para este día. Hoy estamos conmemorando su 20 aniversario luctuoso y creo que es un buen momento para la reflexión, para el debate, para el análisis. Y el día de hoy tenemos una mesa, podría decir yo, una mesa de lujo. De pronto es muy difícil hacer que las agendas, los tiempos coincidan, y yo creo que por eso vale la pena el agradecimiento a Flori, porque ha hecho que coincidan las agendas de varios de los hermanos, los maestros que tenemos en la mesa. Y pues creo yo que tenemos esta mesa sumamente importante, y quisiera lanzar por lo menos dos ideas para tratar de contextualizar la mesa y dar paso a las intervenciones de cada uno de ellos. La primera, si yo dijera ahora que mirando el tema de las tierras, los recursos naturales, el agua, los minerales, el viento, cualquier recurso natural, podríamos llegar rápidamente a un diagnóstico duro, oscuro para nuestros pueblos. Si miramos el ambiente político de igual manera, llegamos a esa conclusión. Hoy están incrementándose los conflictos de agencias con cabeceras, está incrementándose el conflicto por la distribución de recursos municipales. Hoy seguimos sin representación ante el Congreso y ante distintas instancias de nivel estatal y federal. Si nosotros miramos cualquier ángulo de la comunidad, podemos ver que estamos en situación difícil, en situación adversa, en situación complicada. Pero de inmediato cualquiera podría decir, es que eso no es nada nuevo. La situación de nuestros pueblos así ha sido por muchas décadas, por varios siglos. Ese ha sido el contexto en el que han vivido nuestros pueblos, en un contexto de problemas, un contexto de adversidad, un contexto de una sociedad que se niega a que los pueblos indígenas, los indígenas en lo individual, participemos y gocemos de nuestros derechos plenamente. Entonces esto, digamos, se podrá repetir en los siguientes años y así ha sido en los años pasados. Quizás la nota distintiva de este momento que nos está tocando vivir sea esta idea precisamente de la comunalidad. Hoy tenemos un punto de partida para relacionarnos con el Estado, con la Federación y con el mundo. Hoy, cuando se debate el tema de la democracia, de la justicia y del llamado desarrollo, tenemos un punto de partida, un punto con el cual nosotros nos presentamos para establecer el diálogo. Y hoy, por fortuna, veo yo que ya hay algunos espacios de diálogo. Y digo esto porque precisamente en esta reunión tenemos la presencia de algunos funcionarios, algunas personas que están ya dentro de esta reflexión y de este debate. Entre nosotros está la magistrada Ana Mireya Santos, actual presidenta del Tribunal Estatal Electoral del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, un tribunal que ha abordado el tema de nuestros pueblos, por lo menos en los últimos 3 años, de manera consistente. Está también la maestra Ana María Vasconcelos, del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, que han estado abordando esta temática y poniendo en la reflexión de los tribunales esta particularidad. Entonces, el tema de comunalidad es sumamente importante y que para mí lo caracteriza un hecho singular. La idea de la comunalidad podemos identificar de dónde salió, quiénes lo propusieron, pero siento que ya tiene su propio camino. Ya se echó a rodar el concepto, lo están reflexionando los abogados, lo están reflexionando los antropólogos, lo están reflexionando desde distintas esferas y hay en este momento, creo yo, un debate importante con distintas caras, con distintos conceptos y creo yo que por esa razón la mesa de hoy tiene bastante importancia porque creo que nuestros panelistas nos van a dar alguna luz hacia dónde va el tema. Hoy hay nuevos debates, el tema de los derechos humanos, el principio de universalidad de los derechos humanos, el tema de género, está colocando en una situación pues especial, por ponerlo de algún modo, a los sistemas normativos, a los usos y costumbres de nuestros pueblos. Entonces yo creo que pues este es el sentido, siento que va rodando ya la pelota, por así decirlo, de la comunalidad por varios rincones y hoy yo quisiera que la mesa pues nos diera algunos aportes en esta dirección. Decía al principio que es una mesa rica, vamos a ir desde lo local, tenemos expertos, tenemos grandes pensadores que desde la comunidad están reflexionando y nos comparten pues bastante riqueza de esta reflexión. Tenemos también una visión estatal y está con nosotros un gran compañero que hace una reflexión en el ámbito más nacional e incluso internacional. Bueno, yo aquí la dejaría, yo creo que este es el reto que tenemos enfrente, no solo de ahora, sino en los años que vienen. Voy a ceder ahora la palabra al primer panelista, Vamos a tratar de ajustar. Yo creo que ahora lo que nos va a faltar va a ser tiempo. Tenemos bastantes panelistas y de gran calidad, pero nos va a faltar tiempo. Vamos a ir tratando de administrar un poco el tiempo. Voy a ceder la palabra a Ramón Vera Herrera. Él es editor del suplemento Jarasca, una revista de la civilización popular. Es parte de un grupo independiente de investigadores que usan la investigación para ponerla al servicio de los distintos movimientos y procesos que hay en todos los niveles, desde el nivel comunitario, estatal, nacional e incluso internacional. Fue parte del proceso de paz en Chiapas, una parte muy importante. Ha estado muy cercano a la reflexión de estos temas en nuestros pueblos. Él sin duda nos va a ofrecer una visión desde lo macro. Y bueno, pues un experto en estos temas de nuestras comunidades, nos consta que por mucho tiempo ha sido su ocupación principal. Gracias, Ramón, por aceptar la invitación y por estar con nosotros. Te damos la palabra. Ahora sí, pues yo les agradezco muchísimo, en primer lugar, pues a la comunidad misma de Tlahuitoltepec, y obviamente y con mucho cariño a la familia de Floriberto Díaz, porque propiciaron y propician siempre, a fin de cuentas, estos espacios de diálogo, ¿no? Estos espacios de encuentro que... En realidad yo diría, así adelantándome a las conclusiones, son el corazón de cualquier comunalidad, son el corazón de cualquier comunidad. O sea, si no estamos dispuestos, dispuestas a abrir espacios de diálogo entre nosotros, nosotras, para realmente entendernos, pues puede nominalmente llamarse comunidad, pero no existe la comunidad así, ¿no? A lo mejor de pronto hasta distinguir entre lo que se ha querido ver como la comunidad antropológica, que pues es un, no quiero ser grosero, pero es como un invento de los antropólogos, y lo que realmente es la comunidad vivida, ahora sí que en la práctica, vivida desde la, desde el trabajo, digamos, desde la labor creativa que se da, y desde la apertura a relaciones diferentes, porque en realidad la propuesta de la comunalidad también son las relaciones diferentes, ¿no? Como les digo, estoy empezando por el final porque me conmueve mucho que justamente este espacio sea un espacio en donde estamos propiciando eso de lo que vamos a hablar, ¿no? Estamos propiciándolo porque sí tenemos que hacer memoria y pagar el respeto necesario a toda la gente que ha contribuido a un pensamiento y a una emoción tan fuerte como la que los pueblos indios hoy en día, o originarios, como les dicen ahora, ¿no? Que es esa emoción y ese pensamiento que de alguna manera llevan a los pueblos a seguir reivindicando las mismas cosas que han reivindicado siempre, ¿no? Y que todavía, ahora sí que usando los peros al revés, a pesar de todo lo que está mal, a pesar de todo el horror que estamos viviendo en México, a pesar de la oscuridad tan brutal que nos quieren imponer en cada rincón del país, exista algo como este sentido de comunalidad que hay aquí, ¿no? Y que no solo hay aquí, por supuesto, sino hay en muchos ámbitos abiertos de comunidad, de vida en voz alta, como decían entre Floriberto y Germán Bellinghausen, cuando Germán vino aquí a visitar a Floriberto, cuando empezamos a tratarlo, porque en realidad es curioso que no pudimos ni ahondar demasiado en la relación con él, porque se nos fue muy pronto, ¿no? Lo conocimos y a los pocos años se nos fue, pero fue lo suficiente como para imbuirnos de justamente ese orgullo de promover la vida, ¿no? Y eso ha estado presente todos estos años en Hojarasca, ¿no? Nosotros sí queremos pagar un respeto. Nuestro primer número de Hojarasca era un reportaje sobre Tlahuitoltepec, justamente celebrando a Floriberto vivo, y no solo a Floriberto, sino todo lo que se promovía aquí en la Sierra Mije, aquí particularmente en Tlahuitoltepec, y todo lo que de algún modo ha seguido ocurriendo, porque si yo veo el Tlahuitoltepec presente, o si yo veo la familia de Floriberto aquí presente, o si yo veo el impulso que hay en los pueblos, en las comunidades, en este México herido y sangrado y desaparecido, ¿no? Yo sigo viendo un impulso muy fuerte de entendimiento y de crear y construir con los demás, con las demás, y romper las barreras de género, romper las barreras del patriarcado, romper las barreras. Es curioso que desde los pueblos y las comunidades indígenas sea más clara la apuesta por romper esas barreras y remontar los obstáculos que desde otros muchos ámbitos que presumen luego de mucha apertura, ¿no? Estamos en un momento en México en donde todo se ha ido acomodando, es de lo que yo quisiera hablar centralmente, todo se ha ido acomodando con los años, si hacemos una historia puntual de los últimos 40, 50 años, es una historia en donde el poder, pero concretamente las corporaciones y el gobierno, se han dedicado con políticas públicas, así directamente complicitadas entre unas y otras instancias de control, se han ido ocupando de deshabilitar a las comunidades. Y por deshabilitación, yo sí quiero insistir, por deshabilitación va desde ese famosa, ahora sí que acumulación originaria, el despojo de la tierra, que no es poca cosa. Es que la gente luego piensa, despojo de la tierra, los despojaron de la tierra. Pues los despojaron de la tierra es como decir los despojaron de la vida, ¿no? Entonces no es nada más la tierra como una cosa, como un pedazo de suelo, sino que es la tierra con todo ese tramado de relaciones que va acompañado de todos esos encuentros y de todos esos saberes que significan el territorio para las comunidades y los pueblos. Esa es la acumulación por desposesión que ahora le llaman, ¿no? En realidad estamos hablando de un despojo brutal de la vida misma de las comunidades, ¿no? Los arrancan a la gente de su relación con su territorio, y a partir de eso vienen una serie de deshabilitaciones muy brutales, sobre todo las deshabilitaciones de los medios de subsistencia, no solo las fuentes de subsistencia como serían el territorio, que implica las semillas, el agua, el bosque, la tierra, sino que además son los medios de subsistencia, porque todos los saberes acumulados, todas las relaciones que han sido significativas, empiezan a ser corroídas, denostadas, brutalmente menospreciadas, prohibidas incluso, criminalizadas, como en el caso de las semillas nativas, que hay desde el 2007 una ley de semillas que criminaliza el intercambio de semillas entre la gente, el intercambio ancestral de semillas, y claro, no lo han puesto a la observancia puntual, porque si lo pusieran ahora sí que en efecto, pues de verdad tienen un grave problema, ¿no? Porque las comunidades no van a dejar que les arrebaten sus semillas, ¿no? Ya pasó en Colombia hace poco, y en Colombia, en el momento en que decomisaron semilla y la quemaron por parte del gobierno, porque no estaba certificada, porque no estaba registrada, porque no estaba comprada en una agencia que vende este tipo de insumos, justamente por eso llegaron, la decomisaron, era semilla de arroz nativo de Colombia, y ese arroz, ¡pum!, lo quemaron, ¿no? Entonces, claro, pues hubo un levantamiento impresionante, pacífico en Colombia hace unos pocos años, ¿no? Esto puede pasar más brutalmente en México cuando además está en juego justamente todo este asunto del maíz, que es ni más ni menos uno de los corazones de la comunal, de la comunalidad, de la comunidad y de la comunalidad. Porque sin maíz, como bien lo ha insistido aquí Joel, de una manera muy clara, muy lúcida desde siempre, la comunidad no puede existir, porque estamos hablando justamente de lo contrario de la deshabilitación, la reconstitución de lo que es la comunidad tendría que pasar centralmente por poder volver a producir nuestros propios alimentos de una manera incluso más, más contundente de lo que es ahora. La deshabilitación ha sido tan grande que en muchos lugares ya no es posible tanto, en otros lugares los agroquímicos se comen todo. Ayer tuve una conversación, ahora sí que imborrable para mí, con varios de los señores de aquí de esta comunidad, y con ellos estuvimos hablando desde el suicidio hasta los agroquímicos, ¿no? Y nos dábamos cuenta de cómo en cualquiera de los casos está la responsabilidad en el centro de todo lo que hacemos. En el caso de alguien que se suicida, pues es justamente evadir sus responsabilidades. En el caso de los agroquímicos, tenemos que ver que no necesariamente podemos remontar y poder sembrar todo orgánico ya muy fácil, porque la deshabilitación ha sido tan brutal que de pronto nos han dejado en un rinconcito de lo que era nuestra práctica agrícola, pero al mismo tiempo tenemos la responsabilidad de reconstituir nuestra tierra poco a poco, aunque sea, para llegar a un momento en que podamos decir plenamente somos libres porque sembramos nuestros propios alimentos y no le tenemos que pedir permiso a nadie para hacer lo que queremos ser, ¿no? Que esa es un poco una de las tantas propuestas fuertes de comunidad, de comunalidad. Cada vez que le voy a decir, como ven, me atoro, pero me atoro porque a mí se me traspapelan las dos, porque para mí comunalidad y comunidad finalmente acaban siendo lo mismo, aunque para mucha gente comunidad sea algo como muy acotado y muy escrito ya por los etnógrafos, y que si el sistema de cargos es así, asá. Pero yo creo que toda la gente que ha hablado de comunalidad, aquí hay por lo menos varios presentes, pero digamos Joel o el mismo Jaime, el maestro Rendón, que en paz descanse también, el mismo Floriberto, cuando hablaban de estas cosas, todo el tiempo remitían a las relaciones en la comunidad. Y yo creo que eso es lo más importante que podemos decir ahora, y es lo que nos llevará a una rehabilitación o una reconstitución de las comunidades, que es lo que tendríamos que hacer. O sea, estamos totalmente deshabilitados por las políticas públicas. La Revolución Verde, nos quieren imponer semillas ajenas, nos quieren imponer paquetes de tóxicos muy brutales, que son los agroquímicos, nos quieren robar nuestro territorio, nos quieren correr de nuestras tierras y que nos vayamos de, ahora sí que de jornaleros por menos de 100 pesos o 100 pesos diarios, que no es nada, absolutamente es nada, ¿no? Menos de 8 dólares, 7 dólares, ¿no?, al día, con condiciones brutales en el norte del país. Están, si ustedes se quejan de las condiciones que hay aquí en la Mije o en todo Oaxaca, las condiciones a las que llegan muchos de los migrantes que se van de aquí para allá al norte del país son realmente brutales, son de esclavitud o son de semi-esclavitud, y los tienen realmente ahora sí que jodidos, ¿no? Y no les dan chance de nada. Incluso hay comunidades que yo conozco en Sonora, de yoremes, digamos, donde los mismos yoremes están rentando su tierra, porque a ellos no los apoyó ninguna instancia gubernamental, pero en el momento en que rentan su tierra a esas corporaciones que llegan a rentarles la tierra, a esos sí los apoyan las instancias gubernamentales y les dan todos los apoyos. ¿Saben que la mayoría de los apoyos del gobierno al sistema agrícola nacional van para las grandes productoras? Es increíble. O sea, el 80% o 60%, por lo menos 70% de los apoyos que vienen del gobierno al campo se van a los grandes productores en el norte del país. Bueno, esos mismos productores que están rentando la tierra y que además le van chiquiteando a los yoremes el dinero así de poquito, no, pues te pago 10 pesos, 15 pesos, 20 pesos y luego ahí vemos cuándo te vuelvo a pagar, Se van de jornaleros la gente recibe lo que decíamos estos 100 pesos al día y en condiciones muy brutales, pero esta misma gente contrata a la gente más lumpenizada, que a lo mejor ya son drogadictos, que están absolutamente en la miseria de todo, tanto mental, espiritual y física, y les dicen que les van a robar en las casas y les van a robar los enseres, la olla, el asadón, la pala, la semilla. Si tienen así alguna siembra de traspatio, llegan, se la roban y la empiezan a vender en las carreteras. Y todo eso porque las corporaciones los quieren correr. Entonces, voy a terminar con eso. La apuesta grande del poder y de las corporaciones es erradicar a los pueblos indígenas, borrar a las comunidades, desterrarlos de sus territorios, para poder aquí hacer lo que se les pegue la gana, tanto en grandes corporaciones que siembren estos enormes monocultivos de quién sabe qué, ¿no? Empezando por el maguey, como acá en Yalala me contaba Juanita hoy, hasta siembras ilegales, ¿no? Y al mismo tiempo la gente tiene que salirse de sus territorios, dejando, abandonando la vida completa que reivindicaron los pueblos. Se les llena la boca a algunos antropólogos para decir, no todos los antropólogos son tremendos, ¿no? Pero a algunos se les llena la boca a decir que la comunidad es algo que se le inventó a los pueblos, que en realidad ellos no eran comunitarios, pero que de España llegó todo un sistema y entonces acabaron siendo comunitarios. Miren, yo creo que si hay alguien que reivindica tratar de entender juntos, tratar de relacionarnos con respeto y tratar de tener la responsabilidad en el centro de todas nuestras actividades mutuas, son los pueblos y las comunidades originarias de este país y de todo el continente americano, por lo menos, si no es que en el mundo así también pasa, ¿no? Y eso es reivindicar el ideal de la comunidad, el ideal de la comunalidad, ¿no? No se quiere la comunidad ideal, pero sí reivindicamos el ideal de lo comunitario, el ideal de la comunidad, que de alguna manera, insisto, y ya termino ahora sí, es tratar de entender con los demás, con las demás. En el momento en que no estamos tratando de entender con los otros, con las otras, nos están queriendo imponer algo y aguas, ¿no? Y si nosotros estamos queriendo imponerle a otros, pues ¿por qué hacemos eso? Tratar de entender juntos es el corazón de la comunidad. Muchas gracias. Gracias, Ramón. Pues ahí tenemos el primer apunte. Estamos en un proceso de deshabilitación comunitaria. En otros lados podríamos decir, estamos perdiendo el control. Otros están controlando nuestras tierras, nuestros bosques, nuestras decisiones fundamentales. Quizás aquí nos estamos peleando por controlar pequeños espacios y otros están mirando desde lo macro cómo nos deshabilitan, es lo que plantea Ramón. Vamos a pasar a una mirada desde lo local. Tenemos ahora la intervención del maestro Palemón Vargas Hernández. Él pues es muy conocido aquí en la comunidad y por muchos de nosotros. Sin embargo, voy a dar algunos datos. Él es licenciado en Derecho, es compositor de canciones en lengua mije, escritor, ha realizado prácticamente todos los cargos aquí en la comunidad de Santa María Tlahuitoltepec, hasta la de presidente municipal. Es uno de los impulsores importantes de la educación en comunidad, bajo el concepto llamado Wijinkaje, traductor en lenguas indígenas. Voy a cederle la palabra al maestro Palemón. Bueno, muy importante, cuando la vida ofende na isende, pues a Cuaná, para buen mao, ya vamos quine. A Floriberto, pues a Taya y a sus cats, ustedes han de la. Mga da kopsa na sekinik, mga da tskusale na yande niek, pues na ja buhu mukta kiajik. Hakutavien, Padita Rachdat, Enero, Gazuki, the November Gazuki, and then the Hinda Nayeskapa Hammer, Putsumeda Nandovia, our Zachten, the Nukashan of Majauke, D had ya, the Caps of Majauke, D had it a little more than Majauk, Sahakopi Polmai, Sahuk Achteni Polmai. Apakaunaga, New Majok, couldn't have in these speak, I didn't agree you could spoke so in the Haiti yet. After happy to another Nabin Monia, Ugayishna Kyo and Akahat murder. Is a half disco Kabana in Padun, Mediva, in the Yiku Yap, Kaba Yipaduna, then Kabana in the Paduna, the Punava, a Kopsu Hinyok. Это хумбет неге чунде. Укадена а унманя укадена ва дивиши за на падунда я ва яю пон нигушпотке. Эско я де чене пос ха пяума сузен нагибох канде. Мидук. Эс сузеник мхта канде да. Хан зинао ин дангах зинао я амбук зинао ин. Мидун маня де на я Piadum, Pesapada Mayuk, and Murdoch in the Ponya Sham Gospelak, Medite Ozun Mount, Dog Hook Yachten. You had in a Muk Kahaya Women Mount, you show your bound Moy, ye Ozun Mount, which is Dog Hook Yachten. Gusham Nation go, and Susadam Son Hochnan and Govatnan. Susadam even Mount Sunny Gortin, Haggots with you. Lagi gaktin do ademi lagi mukhum nikaham ba demi uga anaji ugun ma ni den tek kini buka adun ma hadap kini bisan ye tsam na yim bit chuk ku ibun ma ni atna ka za hu kyaktin uk ta ogina ka ba de manuk ta ok na mikson na hu kyaktin ha gos ko ha ugun ma ka yu ga tsin yikson ha de tsa adem ni shinde na ha wen de ye ji es me sha yin mu go kni ma ja ok sha yi spikao Ye tell me work could be why ye wins and hard. Mother Miot Naha and Kaha ye eat. Ham Maha midi takes to that road. Hamahawan the Miotan. It's my other ma the Hinda young Hak Murdoch in that eight and as we hack oi, hack ha endo, hack water the poch, ha oops, ha keep yagic murder, ha the song eskinis of Nuku Yahawa wins and duck that we made out here. Da hat gutuch und deine Paute, es hat dem Zug und Pochig, nicht mehr mal auch gendet. Da hat gutuch und deine Paute, es hat dem an Hanau schon gar nicht pochen. Es ist nicht ein, der Paul Mai, die Susa dem Pochig nicht pochen, es hat deine Paute, Hamein, ach in Gab, na jügig mo in der. Es hat dem an der Schauwande. Es hat dem an, es hat Gott, dass dann wo wir gehen, es hat dem an Mein, Han Mein, ja ich sind, der hat Enki nicht mo in der Mein, Es hat ihm zu der Augenagier genannt. Ich hatte einen Bewirker. Und er hat ihm mit der Bewirker genannt. Es hat ihm einen Mundmau und Kaliger aufgenannt. Kabatung, Kapokkig, Paulmani, Hane, Gieke, Wesne, Huhn, Amelia, Hangar, Hjaut. Und Huhn, Amelia, Hangar, haben sie nicht gewachsen. Hat er gesagt, er muss sein Huhn geachtet. Jetzt hat er sich der Florberto in Nimadjak. Er sei mit seinem Gaspar, ihr Arzt und Es ist auch die Hochkirche. Hier ist der Mädchen, die war. Raus, Mörder in der Mauer hat der Mädchen, die war. Hat sie noch in Mörder auch in der. Susan, die habe ich auch in der. Wie hat er in der Schaar? Hier wo bin Mauer. Die sind du in der. Und Susan, die habe ich auch in der Tagung in Mörder. Hat er in der Türkei. Es nächste nach Hawan Titchen Port wie Windsor. Alle Türke ist nach Hawan wo hat die Naskarshi Pulek Nadiki. Moi Tür und moi Pukte und hat die Jakte. Es gab in ihm, es gab ich Kupuk, da mir Jango, der hat eine Portle, es hat immer Adam Legum aus der Kaha Kopf, Kopfspacht auch in dem, wo alle mich schon an Tweak Pulek und alle in der Jande, Maha Papiuchat, Negopste, Maha Pag, Jank, Ujek wieder. Es ko adem kaha adem nanti pudekkan ka ka ji chan ji hade samsha ko hade se ko hade yo anda hunse Bueno, agradecemos a Floriberto por reunirnos, como decían hace rato, y precisamente para hacer algunas reflexiones en torno a la vida futura y a la vida presente de los pueblos originarios de Oaxaca, de México y del mundo. Floriberto, pues es contemporáneo mío, yo nací en enero, él en noviembre de 1951. Crecimos juntos, fuimos cantor del coro de cantores aquí en la comunidad, también estuvimos participando en los juegos que hacíamos aquí y en las excursiones locales que hacíamos. También en 1965-66, como aquí ya no había sexto año, pues ya como acababan de llegar los salesianos, fueron los que nos canalizaron a sus espacios de estudio. Él se fue a Puebla, yo a Morelia. Entonces fuimos contemporáneos y platicábamos ya de regreso. Ya él ya estaba estudiando antropología, ya estaba terminando, yo estaba en la escuela de Derecho y platicábamos sobre sobre el futuro de los pueblos. Y pues una de las acciones que hizo, y habíamos como identificado y identificado que pues necesitábamos como una organización en, de las comunidades del pueblo mije. Y eso fue lo que él realizó a través del comité del CODREME, que se le llamó, que para defenderse de la Comisión de Federal de Electricidad, porque hizo una quemazón aquí en las tierras de Zacatepec y parte de Huitepec, y también por la por el robo del material de oro en la parte que le llamamos la rana, y ahí es donde estuvieron excavando cuando construyeron la, la carretera, y fue cuando también pues puso en alerta a las comunidades de este pueblo mije. Aquí la comunidad pues tiene como dos pensamientos fundamentales, que es el pensamiento enredando el, o la raíz del pensamiento de comunidad, y la vida tejida en comunidad. Son esos dos, dos conceptos sobre el cual empezamos a trabajar en la vida del pueblo, que es Kajfukiachten. Me sale mejor en Ayuk, Kajfukiachten, de donde se desprende el Kajtanaoyen, Kajtanaoyen, que es el, la, la dinamización de la vida del pueblo. Pero como sustenta, como sustento tenemos el concepto de Kajfukiachten, la vida del pueblo. Entonces, sobre eso se buscó la manera de cómo traducirlo, y precisamente por eso lo de la comunalidad. Comunidad, decíamos nosotros, como el cerebro, y la comunalidad como la mente, como algo que se desprende de la vida, de la interacción interpersonal que se hace en la vida del pueblo, en la vida de la comunidad. Entonces surge la comunidad, que nos proyecta a horizontes mucho más amplios y a horizontes muchos más lejanos. Entonces esa es la, la idea, sobre esa idea estuvimos trabajando, y eso persiste y necesitamos profundizar. Ahora, y lo que estaba diciendo en Mije, es cuál es el futuro de los pueblos, el de los pueblos originarios, y específicamente de Oaxaca. Pues es el robo, como siempre ha sido, ahora ya con más intensidad y legalizado el robo hacia los pueblos indígenas, y con la, con el, con la consigna de que nos pueden desaparecer, total, ya está plasmado en la Constitución con las reformas del, del gobierno actual. Entonces aquí el reto de nosotros es cómo difundir esas ideas que tiene, o que esas ideas, esas políticas del Estado, conocerlas a través de los programas, de los gobiernos, de los apoyos económicos a los campesinos, pues nos está como mermando la memoria, mermando las fuerzas, y como que nos estamos queriendo depender de todo del gobierno, de tal manera que ya no tengamos creatividad para nuestro trabajo comunitario y fortalecer otra vez esa vida de comunidad. Es preocupante que, pues que como que nos estamos, estamos durmiendo, y el reto de nosotros es precisamente comenzar a platicar en función de los peligros que nos acechan, y en función de los riesgos de que nos pueden desaparecer, y de que, y como decía Floriberto, desde 1994-95, la guerra del futuro va a ser por la guerra del agua, y eso ya lo estamos viendo aún dentro de nuestra comunidad. Entonces, yo creo que eso es lo único que puedo decir. y que si hay al final algunas preguntas, pues eso lo pueden hacer. Gracias. Dios cuide, pues es para todos, ¿eh? Gracias, maestro Palemón. Pues ahí tenemos este otro elemento. Uno podría decir así muy pragmáticamente, pues si nos están quitando el control, controlemos. Pero no es así, sino el cómo, hacia dónde. Y aquí nos deja ver esto que subyace en la comunidad, que habría que hacerlo con el sentido de comunidad. De pronto se queda uno con estas ganas de seguir profundizando en este pensamiento que nos acaba de plantear el maestro Palemón. Vamos a seguir en esa misma dirección. Ahora vamos a pedirle al maestro Rafael Cardoso Jiménez su intervención. Él es maestro, profesor de educación primaria bilingüe, maestro en investigación educativa por el CINESTAF, es escritor, también poeta, ha hecho cargos aquí en la comunidad y fue ya también director del Centro de Capacitación Musical de esta comunidad. Voy a pedirle entonces a Rafa que nos dé su intervención. Gracias, Hugo. Mets ngungte te pensa timene ti haote mo shaye e kapshi majaok tiu yoi kucham e kapshi majaok ya hatsanaoin hatanaoin ha hu kyahten kuyapet kuyat pshe cham e pshmoht adama han mgo buhs mgo waht otsa indgoi ochs biumbit ochs bekhigi yada et yada najuini miri shami kaps miri shami kmadjak ejem tsanwa onha hatsanaoin hatanaoin ha amuk tsanaoin ha amuk tanaoin ha tun muhkin za amuk tanapaoten yes adem nugwa andeb nukpon mao indeb mawat haden Хянджу, ук мавад ке хянджу, мавад иктунь, ук мавад ке иктунь, ук мавад на дыгэ инды, ду дыгэ инды. Хады нухца махай Флориберто, я юг пыктаок, я вин маан пыктаок. Хады нагады ма хан ху кяхтын, хан аюг ху кяхтын. Эжми хэнда дзюки ком юги, ку юши ку кёдзи. Эцким хабом, хадгок на тахтутын, цапмбахтын, хахын. Ку захын апмбахтын, цадгок ни кмыхан, цадгок ни кахаван. Хадын цгады минва, адын цгады минзинау инды, я пын ку эт, пын ку наш, ук пын тэк агаш. Aden dunu kau kiukan. Kita mana nanti ya di awajuk ni juga ibu dia amzon wanat aku ye awak zat tempat kabai mihu kabai kaka. Kujat pun mau ni aden petak. Hafiz naik. Aden munun mau ni hit. Aden am aden hot. Хуна дана натахтутна тэдзюк хуна надгокник мхан хуна надгокник кахаран шаданат паоц у кагав шмидэн хснадэн тидине шатуун тидине шахахт мэт пахапуш мэт пахаках миду хаденчи авайокник цондаган квадэм ни миду квадэм пушках укнашках Tina de madam di Hindu, uksuzana ikhau gyuk, penaden naos, penaden kah, esem ya sham gish, esem tuk ne, esem tuk yom, esem angibak, esem hukibak. Tiada madam si kah tindu, ukadis kush pada madam buksan dengah benda. Miduk, naden ot samahat kah spizim, perkaf ha gush ha ikuha ot kah spizim. Hade ni mende na mahau di kchen de tian de ye et ye nosh ye miduk ye adam en jik puk shande shikah pande Tiji et tiji nosh, ti ham adë ishin dhe mbaci moji et moji nosh. Adë në shimë alë shohë, jide nuk në titë ka mëdhe. Ka. Hamza uhtë, hamza oj, hamza hjuk. Hësnajde moji et moji nosh, në hama në, në hama tu, në hama puh, në hama cu. Mëda et, mëda nosh, mëda ombë, mëda konokëfë. Ka në gjuh ka e të nosh aji, ka babi ka e të nosh. Ti sa më pëdëk, moj e të moj nosh, e rëmë të sanuaon, ha të huh kjo ahtën. Mi dhe dhe më të huh kjo ahtën, në hao andë pëtë dhe ma në dhe kyje. E rëmë të në kohë shna e shëha, e rëmë i poh, e rëmë i në, e rëmë i nosh këmje. Mo dhe më ngune e pandë, ngu go khandë, ha mo ka shëk. Ha më nosh kësh. O të dhe një minde, huh kështë një etë, huh kështë një nëzhvijin, huh kështë një cao, huh kështë një kip, huh kështë në uhtë, huh kështë në aoj. A këmë se hekë kja huh ki, ha suzë za mokë, vjumë bitë cigaqë, suzë za mokë mjush, suzë za shëhkë mjush. Ha së në huh këtëm zhënë haë, ha kuadë më hadën, hadën adë më jonë se shonë, e shë madë më hojëzë. Kullë në gjithë më va kunë za gjanë, të shë ndërë të dëmë. Kunë za etë, kunë za noshë, qajë, ku vjanë haqë. Në edhe në za jë haqë, në edhe në za jë guvecë. Ha kuadë në të gaqë. Hadën za dëmë më buhë shë ahtëndë, në gafë ahtëndë. Në edhe e shë mi tungë, e shë mi pëkë. Kuadëm ka ndonën, kuadëm ka mbëhkënët, ku ka ngunehë pëndët, ha mo ka shëkë, mo ha etë, mo ha noshë, su zadëm nuk kjohëtëndët, ku ka padëm në jëë janëtët, ku ka padëm në noshëndët, ha tu nga pëkë, ku ka ngopshën, ku ka në madhjokën, e shë madëm e shëmë të shëmë gafshë, ha ahu ha ajukë. Për ma u ndi ishë pa ma hazi e këtë dikë co ndakëte, për suzë të dikë ëjde, për suzë të dikë padëte. Hatë këna dhe më shëmë gafshë naëm. Punët të të majodë, punët të të muënë majzi. Haftë të dëna eshën, haftë të dëna në haën. Hazin pidi ikë, ku hatu nga pëkik për këtakë, ma ha etë, ma ha nashë, për në titunë, për në të hatë. Hazin a eshën në haën pidi ikë, haza vëkën a kahën pidi ikë. Tërha ku ikë në gëë, ku ikë në zhafën. Ku nuk e hagam në viktakë janë, ku ka ndonën, ku ka mbëhkën. Ka dhe kja atë. Hëtë në idën, hagë është padëm në huhë kjo që ndë. Ku një këpëzi imi ndë, ha mohë ka shëkë. Ku një këpëzi imi ndë, ku një këë ndë, ku një këpahët ndë, ha vënë marë. Ha ishë në në hovën. Vënë të dhe në huhë kjo që ndë. U kujha ati ha ishë në në hovën. Gjë mi duke, hasë mi mackë. Sonë në shumë hëtë këbëtë, ti në shumë turë, ti në shumë hëhtë. Ha dhe më në etë ta nashë në dhe ahtëndë, kapsh, u këtë din turë, u këtë din hëhtë. Qik në hapë më gënë këtëhtë, a ju kajtë, për më padë këtë nëzë, ku ahtë mjëndë, ku ahtë hëtë, hapi haj, më di abik të zonë, zohtë në vëndë, ha ëj njashë, ha cuhë nashë. Moha mokë, moha pëktakë, moha kaunaka pëktakë hap iqë. Sa të shumë hëtë, sa të shumë kjuvecë, ti hap tërëm, ti hap haqëtëm. Pësë të ma hëgjuhë, këtë ma cap kohëm shumë vëanëp, ehtënëp. Ti së tërëm, ti haqëtëm, i ku vëhtëm, i ku haqëtëm, ha uhtë sa ajë, mi di avihtë, ku ehtëm, ku nashëm. Ti gëhtës për dhe në ha ehtë, ha nashëm. Kumbina. Tenemos posibilidades de vida, hay recursos naturales, solamente hay que aprovecharlos, defenderlos y buscar los mecanismos de defensa. Bueno, yo dejo aquí mi intervención, tal vez en la sesión de preguntas y comentarios se puede tocar algún punto. Gracias. Muchas gracias, Rafa. Pues ahí nos deja otro tema para la reflexión y para el análisis. La comunidad no es solamente la comunidad que conocemos, sino también una propuesta de vida hacia afuera. Se habla comúnmente de la comunidad estudiantil, la comunidad de abogados, la comunidad X, la comunidad Y, pero cuando realmente estamos en comunidad, y yo creo que ahí la comunidad y la comunalidad se convierte en una propuesta de vida hacia afuera de nuestras propias comunidades. Vamos a hacer una breve pausa, noto semblantes cansados. Vamos a continuar con la mesa. Les vuelvo a hacer la invitación para que retomen a sus lugares. Y conectando con la intervención del maestro Rafael, ahora vamos a escuchar a nuestra hermana Juana Vázquez Vázquez, originaria de Villa Hidalgo y Alala e integrante del Centro Cultural Uquen que Uquen. Quizás decía que conectando con este tema porque se trata de una comunidad que de cierta manera sale de lo tradicional que conocemos. Es una comunidad que está haciendo un proceso importante de esto que se ha conocido como reconstitución. Tiene una fortaleza cultural muy importante, sin embargo, la tenencia de la tierra ahí ha sufrido un gran daño, no es una tenencia comunal. Están ahora en un proceso de recomponer y reconocer su territorio como bien comunal. Han vivido un proceso, digamos, de diversificación cultural con una presencia importante de población mije en la comunidad, un proceso de pluralidad política, y yo creo que es sumamente importante la mirada que nos pueda dar Juanita en torno a la comunidad y la comunalidad. Juanita, gracias por aceptar venir a esta conmemoración y tienes la palabra. Buenas tardes, hermanas y hermanos. Y también quiero agradecer a la familia de Floriberto, a la autoridad municipal por esta invitación. Hoy estamos recordando a Floriberto. Su pensamiento está latente en nosotros. Los que tuvimos la oportunidad de estar muy cerca de él durante muchos años, pues nos hizo reflexionar el futuro de nuestros pueblos, el futuro de Oaxaca, de México y del mundo. Pero lo que él siempre nos dijo es no olvidar que la tierra es la que nos hermana. Si dejamos que alguien venga a pisotear la madre tierra, entonces está agrediendo también la vida de los seres que habitan en ese territorio. Por eso el pensamiento del hermano Floriberto sigue adelante. Y vemos cómo él también se preocupó para que las mujeres estuviéramos presentes en todo. Porque no solamente en los actos, sino que también reflexionó de cómo es la participación de la mujer en el trabajo para alimentar la comunalidad. Porque no solo el hombre es quien hace el trabajo, sino que la mujer está también desempeñando la parte que le corresponde. Entonces decía, si la mujer aprende o tiene la oportunidad de pasar en las aulas, esa mujer va a criar a su hijo un conocimiento del valor de la riqueza que tenemos en nuestros pueblos. Pero si la mujer amamanta el hijo con otro pensamiento, claro que la identidad de nuestros pueblos el día de mañana va a estar en riesgo. Por eso es la preocupación de hacer una educación nuestra. Y sabemos perfectamente bien que esa educación siempre nos pone obstáculos para que nosotros diseñemos nuestro propio proyecto de educación. Hay experiencia aquí en Tlahue de una normal que funcionó con esas características, pero también se lo echaron abajo los gobernantes. ¿Por qué razón? Pues todos sabemos, ¿no? ¿Qué es lo que les da miedo? No quieren que nuestros pueblos hablen y digan cómo quieren vivir, sino que quieren diseñar y seguir imponiendo esos programas asistencialistas que llegan a nuestros pueblos. Pero eso no, ya no lo queremos. Y me da tanto gusto ver que ya hay tantas mujeres participando, que ya hay jóvenes en las escuelas, ya hay mujeres tocando instrumentos musicales, ¿no? Eso es un gran avance, porque hace 30, 40 años eso ni se pensaba. Pero ahora ya tenemos mujeres en diferentes bandas de aquí de la región Mije, del sector de nosotros. Pero la razón fundamental, la razón que hace que esto se dé, es porque la tierra es comunal. Como bien se decía en nuestras reflexiones en los 70s, en los 80s, que la tierra comunal no permite que la gente salga y se olvide de sus raíces. La tierra comunal es la fuerza más grande que hay en los pueblos indígenas. Por eso, cuando vemos en los pueblos en donde se ha perdido la forma comunal de la tierra, hay problemas. Ya cada quien jala por su lado, cada quien piensa diferente, piensan en el dinero, piensan que la solución es el dinero. Ya no piensan de que la vida está en la tierra, no piensan que en la vida es todo lo que es territorio nuestro. Pues aquí ya se ha dicho bastante, ¿no?, de quienes quieren llegar a nuestros pueblos para poseer de lo que tenemos todavía, de lo que nuestros antepasados cuidaron. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que seguir haciendo. Dentro de las aulas, las mujeres sobre todo, ¿no?, tenemos esa tarea de formar las futuras generaciones con esa mentalidad de que en sus manos está la semilla de la vida comunal, de seguir alimentando la comunalidad de nuestros pueblos. Siempre ha estado la mujer, solo que ha habido razones por las cuales no se ha permitido la participación de la mujer, pero hoy muchos hombres se dan cuenta que no se puede avanzar, no se puede alcanzar mejores condiciones de vida si no participamos las mujeres. Entonces, por eso las mujeres también tenemos que ir tomando conciencia de que tenemos la enorme responsabilidad de cuidar, de que las futuras generaciones vean y continúen nuestro trabajo. Se decía, nuestros abuelos en el sector Cajón nos decían: está bien, vayan a la escuela, estudien, pero no olviden de que en ningún lado se pide o se pregunta a dónde venden una jícara de letras, se pregunta dónde venden una jícara de maíz. Con eso quiere decir de que podemos llegar a ser grandes profesionistas y tener dinero, pero no vamos a tener que comer. Entonces tenemos que saber que la madre tierra es la que nos va a mantener, ¿no? Entonces, esas son las enseñanzas que nos han dado, y vayamos viendo en cada comunidad, ¿no?, ¿qué dicen nuestros abuelos, qué dicen nuestras abuelas de la vida comunitaria? ¿Cómo ha sido? Ahí hay una riqueza tremenda que nosotros no hemos podido escuchar. Revisamos algunos documentos viejos que se escribieron en 1600, 1700, y ahí dejan constancia los abuelos y dicen: hago esta escritura en zapoteco para que mis descendientes sepan cómo nos trataron los españoles, cómo conservamos nuestras tierras. Y eso quiero que sepan mis descendientes, mis nietos, decían, ¿no? Entonces, hay toda una enseñanza de lo que nosotros podemos hacer también como pueblo y como mujeres, de garantizar que nadie trunque este caminar de nuestros pueblos. Entonces, Floriberto también decía: los pueblos tenemos que caminar juntos y hermanados hasta encontrar el hilo para tejer el bienestar, un futuro mejor para todos nosotros que somos originarios de estos pueblos. Muchas gracias. Gracias, Juanita. Vamos a cerrar el panel de intervenciones con el doctor Benjamín Maldonado Alvarado. Él es antropólogo originario del DF, pero ya más oaxaqueño que varios productos oaxaqueños. Él es uno de los impulsores, quizás de los que ha consolidado de manera importante el concepto y la idea de comunalidad. Fue colaborador para la Academia de Derechos Indios de la Asamblea de Autoridades Mijes, fundador de la Unidad de Estudios Superiores de Alotepec, y ha escrito bastantes libros en torno a la comunalidad y los temas educativos. Adelante, Benjamín. Muchas gracias, buenas tardes. Quisiera empezar también agradeciendo a la familia de Floriberto la invitación y la hospitalidad de la comunidad de Tlahuitoltepec. Y también quiero decir que para cuando Sofía Robles me invitó, me dijo de que iba a haber este evento y me invitó, pensé que la manera como podía responder de una manera más acertada era hacer un escrito y dedicarlo a Floriberto. Entonces le pasé ese escrito a Sofía y como ya está escrito, no voy a hablar de eso, lo va ella a subir al internet o lo va a poner a la disposición de que lo quiera leer. Prefiero hablar de otras dos ideas acerca de la comunalidad que me despertaron al recordar a Floriberto. La primera es que creo que podríamos decir, aunque lo vamos a aclarar, que la idea de la comunalidad es hija del 68, es hija del año 68, de la revuelta cultural y estudiantil del año 68. Lo digo por dos razones. Una es cultural y otra de organización, de movilización. El 68, para los que no lo recuerdan y para los que lo recuerdan también, 68 es un año que se distingue en la historia mundial porque genera una revuelta del pensamiento, una revuelta sobre todo en Europa y en algunas universidades de Estados Unidos y obviamente también en América Latina, que es una revuelta del pensamiento. El pensamiento se vuelve realmente crítico y recoge lo mejor que se había producido en los años anteriores y se genera una visión distinta de la sociedad. En el 68, lo digo de manera colateral, en esa época también el feminismo es cuando toma uno de sus rumbos más interesantes que, en mi punto de vista, lo ha abandonado últimamente. Entonces, era cuando el feminismo tenía como una de sus consignas fundamentales algo que es sumamente aplicable también a los pueblos indígenas, porque decían, no queremos tener el derecho a ser iguales, queremos tener igual derecho a ser diferentes. Esa era la idea de las mujeres que luchaban por sus derechos en ese entonces y coincide plenamente con una mirada que puede ser también de los pueblos indígenas. Incluso en aquellos años, una de las figuras mundiales más influyentes era una mujer bellísima además, ¿no?, que era la líder de las Panteras Negras, que era Angela Davis, hoy obviamente olvidada junto con muchas de las mujeres que fueron influyentes y propositivas en esa época. Entonces, por una parte decía, hay una revuelta del pensamiento, hay un florecimiento inusual del pensamiento crítico que genera cambios en las ciencias sociales. Floriberto fue antropólogo, Jaime Luna también, quienes estudiaron en esa época pudieron leer, pudieron escuchar, formarse con las ciencias sociales críticas, y las ciencias sociales hicieron críticas a partir de lo que influyó el pensamiento del 68 en las ciencias sociales. Entonces, la antropología, no, antes del 68, antes de la influencia del 68, la antropología era una cosa distinta, ¿no? La antropología siempre tuvo en México como objetivo ayudar a los indígenas a bien morir. Es decir, el indigenismo tenía por función ayudar a los indígenas a bien morir, a desaparecer. Por eso era que la incorporación, de los indígenas a la nación, era la forma de hacerlos morir sin dolor, lo menos dolorosamente posible. Y los antropólogos, se supone que lo que íbamos a hacer era retratar los últimos momentos de los indígenas, su agonía más o menos light, más o menos tranquila. Pero los indígenas resistieron, y coincide la resistencia de los indígenas con que las ciencias sociales se vuelven críticas. Entonces la antropología se vuelve una cosa distinta, critica a la antropología anterior y se vuelve, vuelve sus ojos hacia los indígenas. De ese tipo de antropología indígena fue de la que se nutrió Floriberto, se nutrió Jaime Luna, etc. Entonces, por un lado, el 68 es una transformación del pensamiento, y por otro lado, es un movimiento de estudiantes, un movimiento reprimido y fracasado, es decir, fracasado porque no continuó, no pudo continuar, no floreció, no creció. Entonces, es un estallido que al ser reprimido, casi inmediatamente desaparece. Pero es, a diferencia tal vez de otros países, en México es fundamental este movimiento, porque el movimiento estudiantil de 68 no es importante o no es tan importante como movimiento estudiantil, sino como un movimiento de educación, por la educación. Porque la consigna fundamental del movimiento, o la más importante, era romper las aulas, brincar la barda de las escuelas y salir a las comunidades. Entonces, al mismo tiempo que el gobierno reprimía el movimiento estudiantil en Tlatelolco en el 68, los estudiantes y maestros críticos que se habían formado en el carácter crítico de las ciencias sociales salían de sus escuelas y se iban principalmente a las colonias pobres de las ciudades, de al menos a los sindicatos y también, sobre todo, al campo. Y el impacto, el influjo de esa salida de los activistas, de los académicos que se volvieron activistas y fueron a generar organización, en Oaxaca se puede ver inmediatamente. Simplemente hacemos una suma. En el 68 se produce este movimiento. En Oaxaca, en el 72, 4 años después, se forma la Coalición Obrero-Campesino Estudiantil de Oaxaca, que es una organización de organizaciones. Previamente había habido organización y se puede, y organizaciones lo suficientemente sólidas como para poder generar una organización como del tipo de coalición. 2 años después se forma la COSEI. Aparece también en el 74 la Coalición de Maestros y Promotores Indígenas de Oaxaca. O sea, los activistas del 68 más la corriente de pensamiento crítica hacen que el movimiento pueda florecer. En esos años es cuando empieza a desarrollarse un tipo de movimiento en Oaxaca en el cual participan Jaime Luna, Joel Aquino, Floriberto, y ellos tienen la capacidad para ser parte de esa corriente crítica de las ciencias sociales que no consideraba importante a los indígenas, ser parte de ese movimiento y poder interpretarlo a la luz del pensamiento indígena. Y entonces el aporte de ellos es transformar el carácter crítico de las ciencias sociales, el carácter importante de los movimientos que se fueron generando en los años 70, hacia la formación de las primeras organizaciones indígenas y de la primera ideología indígena, que es la de la comunalidad. Entonces, ese es tal vez uno de los aportes más importantes de Floriberto y de los intelectuales indígenas, de los activistas indígenas de su generación, de esa época. Y entonces Floriberto tiene la habilidad de junto con Jaime, Joel y otros, de generar entonces organización, una idea, una transformación de una reinterpretación de algunas de las ideas en las que se fueron formando. Joel, Jaime, Floriberto se formaron en el marxismo revolucionario, o sea, en las ideas del comunismo. algunos de ellos también se formaron en otra de las corrientes críticas de la época, que era la teología de la liberación. Pero ninguno de los tres es un vocero de la teología de la liberación, ni tampoco es un vocero del comunismo o del marxismo crítico. Son reinterpretadores, bueno, ni siquiera soberanes, para que no me diga feo también. Él reinterpreta a todos. Es decir, todos se formaron en un tipo de conocimiento y lo alumbraron con la experiencia oaxaqueña, con una mirada oaxaqueña, le dieron la mirada oaxaqueña y la orientación oaxaqueña. Entonces, ese es un aporte fundamental y nos permite entender entonces que el pensamiento de ellos, el tipo de actividad de ellos, no hubiera sido lo mismo si no existe el año 68. O sea, el 68 no es el que los crea. El 68 podemos decir que es como la maceta, la maceta con tierra fértil, y ellos son la semilla que sabe crecer aprovechando que hay una tierra fértil. Si en esa maceta hubiera habido pura piedra, o sea, si no hubiera habido ni el movimiento del 68, ni la ideología o la transformación del pensamiento en el 68, ellos no hubieran podido crecer como una semilla ahí en el azulejo, ¿no? Por muy buena semilla que fuera, nomás no crece. Esa es una mirada que es importante tener en cuenta. La segunda cosa que quería decir es que mirando hacia adelante, los retos o las perspectivas que puede tener la comunalidad, yo creo que solamente una idea es la que quisiera yo decir, aunque pudieran ser muchas. Pensemos que la comunalidad es como un cuerpo, no importa si es de hombre o de mujer, es un cuerpo. Entonces, la comunidad es el esqueleto, por eso es que no importa el cuerpo, el género, en este caso, no me vean mal también. O sea, la comunidad es el esqueleto y la comunalidad es la carne. Entonces, en conjunto, la comunalidad es, como aquí se ha dicho, comunidad más forma de organización. Entonces, si lo vemos así, ¿cuál es el futuro del cuerpo? Este cuerpo quiere caminar hacia algún lugar. ¿Qué es lo que tenemos que pensar? No solamente hacia dónde van los ojos, para que nos guíen por donde queremos caminar. No solamente a dónde quisiéramos ir, si estamos viendo desde atrás, hacia dónde queremos ir. Creo que lo que nos hace falta es ver qué posibilidades tenemos de seguir caminando, ¿no? La comunalidad es, como toda la vida de los pueblos indígenas, es algo que se vive en un contexto difícil, en un contexto de colonialismo, de colonialismo español y después un colonialismo más agresivo y letal, que es el colonialismo mexicano, que es el mismo colonialismo que sigue existiendo, que don Pablo González Casanova llamó colonialismo interno. Entonces, si los pueblos indígenas, las comunidades indígenas, el cuerpo indígena, digamos, ha padecido 500 años de enfermedad, de agresiones, y ahora quiere caminar, tenemos que hacer una radiografía y ver cómo están sus huesos para saber por dónde quiere caminar. Entonces, si tiene condiciones para caminar. Si volvemos a la idea original del cuerpo, si los huesos, si el esqueleto es la comunidad, entonces tendríamos que pensar primero qué tan fracturada está la comunidad, qué cambios fundamentales ha habido en la comunidad para saber si puede caminar, ¿no? Porque si no, estamos pensando que la comunalidad es solamente el deseo de caminar, pero no un cuerpo que tal vez no pueda caminar. Hay comunidades, en mi perspectiva, que el colonialismo mutiló. O sea, podemos ver, ustedes conocen perfectamente aquí en la zona Mije o fuera de la zona Mije, comunidades mutiladas, comunidades transformadas a tal grado, agredidas a tal grado que no pudieron recuperarse, perdieron las piernas, perdieron los brazos, perdieron un ojo, perdieron los dos. Entonces tienen dificultades para poder caminar en el rumbo indígena, en el rumbo de la comunalidad. Podemos ver también otras comunidades que son fuertes, que a pesar de haber sido golpeadas, de a pesar de haber sido infectadas, pues quedaron con la cara cacariza, pero pueden seguir caminando. O sea, tienen fuerza para seguir caminando. Tienen voluntad de seguir caminando. Entonces, eso es lo que hay que ver. Hay transformaciones que son fundamentales, que no hemos visto. Y quisiera, para terminar, decir una sola. Un cambio fundamental, o sea, la comunalidad, tal como la veía Floriberto, como la veía Jaime Luna, Joel, Rendón, todos ellos, en mi punto de vista, es un modo de vida que tiene que tener en la comunidad una característica que es fundamental, que es vivir, que la comunalidad sea vivida por familias extensas, o sea, por familias que viven en, más o menos en la misma casa familiar, entonces que viven juntos los hijos, que se casan con los papás, con los abuelos, con tíos, que en casas muy grandes, como se vivía en las comunidades indígenas. La transformación fundamental, la agresión fundamental del Estado mexicano hacia las comunidades, una de esas agresiones es la transformación de la familia extensa en lo que en antropología se llama familia nuclear. O sea, la tendencia cada vez más a que la familia es solamente el papá, la mamá cuando se casa y los hijos se van a vivir a otro lado, tal vez a otro pueblo, pero si no, cuando menos se van a vivir a otro lado. Y entonces esa fragmentación de la familia extensa para crear familias nucleares debilita al cuerpo indígena, no le permite caminar con mucha seguridad, y creo que es una transformación que no estamos viendo. Si pensamos esa debilitación en términos políticos, el hecho de que vayan desapareciendo las familias grandes, las familias extensas, y cada vez haya más familias nucleares, más familias chiquitas, papá, mamá, hijos, eso hace que estas familias chiquitas sean cada vez más dependientes del Estado, más dependientes del gobierno. Estas familias chiquitas, o dependientes ya no de ellos mismos, necesitan estas familias una guardería para que sus hijos estén allí. Necesitan comida, cocinas económicas porque ya a la mujer no le da tiempo de cocinar. Necesitan doctor porque no, ellos no tienen tiempo de atender la salud. Necesitan terapeuta porque de repente se vuelven medio loquitos y ya no hay tías, padrinos que les ayuden con esas locuras. O sea, la transformación de las grandes familias, de las familias viejas en familias chiquitas, permite el crecimiento del Estado, debilita a la comunidad, debilita la vida comunitaria y por lo tanto la posibilidad de tener soberanía. Una familia extensa, la vida comunal en familias extensas permitía la siembra del terreno de la familia. Al hacerse nuclear, al hacerse chiquita las familias, ya no pueden hacerse cargos ellos solos de la familia. Entonces, en los lugares donde la comunalidad es viva, es fuerte, donde hay reciprocidad, donde hay ayuda mutua, entonces puede ser que encuentren quien les ayude, pero si no, tienen que pagar quien les ayude a hacer los trabajos del campo. Eso es una muestra de del debilitamiento de la vida comunitaria por un factor que no hemos tomado en cuenta con mucha claridad, que es esta transformación de la familia. Entonces, creo que tanto los estudiosos, los que vivimos de andar inventando realidades, como decía, ¿no?, o los que viven en las comunidades, tenemos que ver todos juntos cuáles son esas condiciones de los huesos, si los huesos del cuerpo siguen siendo sólidos o estamos en realidad viendo huesos pero no nos dimos cuenta que tienen osteoporosis, y entonces a la hora de caminar bolas, se le quiebra la cadera al que va caminando y ya no puede reproducir la vida comunal. Tenemos que ver eso para poder atender a tiempo, y antes de que precisamente estas transformaciones que no alcanzamos a ver nos lleven a la ceguera, nos lleven a impedir ver los cambios, a entender como que todas estas agresiones son una tendencia natural de la evolución, a entender que nos lleven a hacer ver que todo lo que hace el Estado contra las comunidades es lo que por naturaleza viven las sociedades humanas. Y entonces a decir resignadamente que no hay nada que se pueda hacer. Siempre ha habido una idea clara en la resistencia indígena para poder tener la lucidez necesaria de ver las cosas. A lo mejor esa es una de las cosas, de algo de lo que está faltando en la perspectiva de la reproducción de la, y de la continuidad de la vida comunal. Poder ver las cosas con más, con ojos más profundos, con ojos más claros, ¿no? El gobierno tiene como tendencia superficializar las cosas, hacer que solamente todo se vaya quedando en la superficie, para que no sigamos viendo las cosas de manera profunda. En términos de Guillermo Bofill, diríamos que el interés del gobierno es que se quede uno en el nivel superficial, que se regocije uno con el México imaginario y deje uno de ver el México profundo, las características del México profundo. Entonces, ese es el tipo de razonamientos que tendríamos que estar haciendo en las escuelas, que tendríamos que estar haciendo en las organizaciones, que tendríamos que estar haciendo en los colectivos, tanto académicos como no académicos, como en las propias comunidades, para poder ver hacia dónde va la comunalidad y con eso, de esa manera entonces sí, poder rendirle tributo a quienes generaron esa primera visión tan rica. Finalmente entonces, lo último que quiero decir es regresar al principio de decir, gracias a gente como Floriberto, que pudieron beber de las aguas revueltas de la transformación cultural que fue el 68, que pudieron ser parte del activismo generado por el 68, pero que tuvieron la capacidad para transformar todo esto desde la perspectiva indígena, para poder rendirles un homenaje digno del tamaño que tuvieron. Tenemos que entonces tratar de ver con la capacidad con la que ellos vieron las cosas. Eso es todo lo que quisiera decir, y agradezco nuevamente a Sofía y a Tlahuitoltepec la invitación. Muchas gracias, Benjamín. Para no robar tiempo, yo quisiera comunicarles que tendríamos unos 15 minutos para preguntas, comentarios, algunas intervenciones. Pediría nada más que fuéramos breves, concretos, para dar oportunidad a los ponentes quizás a responder algunas interrogantes. Si alguien por ahí quiere hacer alguna pregunta, está por acá Ana.